Desde la sala de rehabilitación en Sierra de Cubitas se contribuye a incrementar la calidad de vida del pueblo. La experiencia de los profesionales que allí laboran lo hacen desde la investigación. Mi nombre es Yunilady González Vega, licenciada en terapia física y rehabilitación. Diariamente a nuestro servicio en la sala de rehabilitación acuden muchos pacientes con estas afecciones y nosotros tenemos que integrarlo en la actividad de la vida diaria para que se sientan con mejor capacidad para las labores domésticas y todo lo que puedan relacionarse. Dayanis Cabello Serrano, me desempeño como licenciada en rehabilitación en salud. Uno de los diagnósticos más frecuentes que vienen a la sala son los de hombro. Y entonces, basado en la cantidad de pacientes que tienen esas afectaciones, pues nosotros decidimos realizar el trabajo. ¿En qué consiste? ¿Qué sugirieron en el trabajo? Lo más fundamental es la parte económica, el gasto que le ahorramos al país utilizando métodos que son baratos, económicos, que cualquier persona puede realizar en su casa. Como por ejemplo, pomitos con arena, con una soguita y una rondanita pueden hacer una polea y ya están haciendo kinesiología en su casa. Mi nombre es Jorge Johnson Rodríguez. Bueno, este cambio con la población es muy bueno, ya que estos pacientes se sienten satisfechos con este trabajo que hemos hecho con ellos. Han mejorado muchísimo las afecciones del hombro en pacientes. El impacto económico del país es muy satisfactorio. La puesta en práctica de experiencias con impacto social forma parte de las prioridades de los profesionales de la sala de rehabilitación en Sierra de Cubitas. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.